4 de octubre, qué día tan señalado, ya murió Cornelio Vega, ese valiente afamado. Se fue para Magdalena, allá se puso a tomar, diciéndole a sus amigos, he venido a rebalsar. Se fue por la plazuelita, se fue pasito a pasito, sin alma pa' acá, muchachos, el que se llama Sombrecito. Camino encontró a un hombre y a una mujer y le preguntó al caminante cuál era su proceder. Le contestó el caminante, amigo, soy poco amante y el proceder que yo llevo es caminar pa' adelante. Le dice Cornelio Vega, amigo, cuán claro es cómo se me está poniendo que me va a besar los pies. Le contestó el caminante, amigo, que se diría que yo le besé los pies, ni con mi padre lo hacía. Le dice Cornelio Vega, dejemos de averiguar, pa' probarle que soy hombre, su mujer me va a llevar. Le contestó el caminante, como queriendo llorar, aquí a mi mujer se lleve, me tendrá que asesinar. Le contestó la mujer, te puedes perjudicar, déjalo que a mí me lleve, al cabo le va a pesar. La agarró y la echó a la silla, se fueron a zarandar, no sabiendo este Cornelio que lo iban a traicionar. Se acostaron a dormir, más de noche que de día, cuando llegó el caminante matándolo en sangre fría. Luego que ya lo mató, se agachaba y le decía, te trajiste a mi mujer, sabiendo bien que era mía. Luego que ya lo mató, le echaba tierra en la boca, no es lo mismo ver morir como cuando uno le toca. El cielo estaba nublado como queriendo llover, y ya murió Cornelio Vega por amar a una mujer.